toquecito sabrosito nunca olvidarás. Bailaremos este toquecito, toquecito, y como un relámpago te quema el besito. Mi toquecito te vuelve loco de amor. Sabrosito, nunca olvidarás.